Pues cansado soy, mas tendré que seguir hasta que Cristo me llame al cielo. Oh, sí, todo allá resplandece y el Cordero es la luz, pero la noche aquí es tan negra cual la mar. Oh, sí, solo habrá paz en el valle algún día, yo lo sé, solo habrá paz en el valle, para mí lo sé. No habrá tristeza ni pena, nada de luz. Solo habrá paz en el valle para mí. Manso entonces el lobo y el león también, y el león con el cordero vivirá. Oh, sí, y el niño pequeño con la bestia feroz, llena será toda esa tierra de paz. Oh, sí, solo habrá paz en el valle algún día, yo no sé, solo habrá paz en el valle, para mí lo sé. No habrá tristeza ni